Arañas de Marte. Buenas noches, amigas y amigos de Arañas de Marte. Lunes 3 de octubre 2016 he recibido el último disco de Marillion, Fear, en casa. Y yo lo he recibido aquí en el estudio porque me lo acaba de traer Iñaki de regalo, un tochaco de tomo y lomo. ¿Cómo suena? Así suena, ¿ves? Como si llamaran al portón. Es una especie de lingote de oro, pero de cartón y lleno de hojas. Y es un tochaco, lo que es el envoltorio, que a lo mejor el disco mola. Pero no vamos a hablar del Fear de Marillion, ni tampoco vamos a hablar del Hokum Blues, como habíamos realmente avisado en nuestro blog y en el Facebook, porque bueno, hemos cambiado de opinión y en vez de Hokum Blues, que lo dejamos para la semana que viene, vamos a hablar de qué. Pues las volubles corrientes del rock nos llevan a un instrumento singular, lleno de teclas, inventado a mediados del siglo pasado, que se llama Fender Rhodes. Thank you. Hemos escuchado Riders on the Storm. Bueno, me imagino que no hacía falta presentación de este tema de los Doors, tema del año 1971 de su álbum LA Woman, un tema archiconocido y archichulo, por cierto. Archichulo. Y esto nos invita a hablar de nuestro tema del Fender Rhodes. Pues sí, porque Ray Manzarek dijo que no, el teclista de los Doors dijo que el grupo no hubiera existido si no existir este instrumento maravilloso, el Fender Rhodes, inventado, como su propio nombre indica, por una persona de apellido Rhodes. El señor Harold B. Rhodes, nacido en 1910 en California, y que se dedicó los primeros años de su vida a enseñar piano. Efectivamente, de hecho, tuvo cierta familla, digamos, en el mundo de la enseñanza en Estados Unidos, porque creó un sistema de enseñanza musical que mezclaba la música clásica con el jazz. Efectivamente, y aprovechó todos esos conocimientos durante la Segunda Guerra Mundial para idear un sistema de aprendizaje ligado a la construcción de un pequeño piano que permitiera aprender música a los heridos convalecientes de guerra, que como estaban ahí postrados en la cama, pues no se podían levantar a tocar el piano al piano del hospital. De hecho, parece ser que no se le ocurrió a él así porque sí, sino que de alguna manera ¿cómo decir? Sugirieron. Se lo sugirió un médico de la base donde estaba ahí los reclutas y tal. Y esta idea de enseñar era como un taller de macramé, pero de construcción de pequeños pianos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Gillette. Se parece un poco a xilófono. Porque Gillette, en el fondo, la base del invento de este hombre es más la de un xilófono que la de un piano, porque las teclas, en lugar de tocar cuerdas, como en el caso del piano, tocan pequeñas barritas de metal, como en un xilófono. Y por cierto, los tubos de aluminio de la Gillette estaban hechos con las alas de los bombarderos B-17. Impresionante. Ni más ni menos. Fíjate, el tío cómo cavilaba, ¿eh? Vamos a poner otra canción. Muy bien. Nos vamos con hemos puesto Riders on the Storm, que era un mega éxito. Vamos a poner otro que tampoco se le queda muy atrás. Nos vamos con los Beatles. Y su Get Back. En una canción en la que, además de ellos, trajeron a un músico invitado, al gran Billy Preston, sí señor, precisamente tocando el piano eléctrico, el Fender Rhodes. Bueno, hemos escuchado ya dos temas míticos e inolvidables con el Fender Rhodes, pero a lo mejor todavía no habéis sido capaces de diferenciar. Bueno, no sé yo creo que... Pero bueno, está muy bien. Quisir que... Queremos poner el ruidico. Sí, vamos a poneros una muestra de cómo suena el Fender Rhodes, el piano eléctrico inventado por Harold, para que lo podáis diferenciar en las canciones que vamos a ir poniendo. No os liéis con el órgano Hammond ni con otras cosas. No, mirad. Esto suena una cosa como esta. Como veis, tiene ahí ese rollo vibráfono, de alguna manera, que, bueno, es inconfundible, vamos. Lo aleja del Hammond y otras cosas. Que, por cierto, del órgano Hammond habrá que hacer algo. Perdón por el inciso. Pues sí, y también del Burlitzer. Porque, confundáis el Burlitzer con el Fender Rhodes. Porque el Burlitzer suena así. ¿Veis que el Burlitzer... suena más como organillo de feria? Sí. De alguna manera. Sí, este suena más como una... Sí, es un rollo de vibráfono, pero como más pesado, más... Sí. Como con más empaque, digamos. Bueno, vamos a continuar. Digamos ya de tonterías. ¿Dónde habíamos dejado a nuestro hombre? Lo habíamos dejado... Bueno, justo después ahí de la guerra le dieron un reconocimiento firmado por Patton, le dieron una medalla, no sé qué, pim pam. Y entonces ya es cuando, poco después... Él dijo, yo aquí tengo un inventaco. Sí, sí, sí. Había conseguido que 150.000 soldados convalecientes hubieran aprendido a tocar el piano. Sí, señor. El pianillo. Tiene su mérito el tío. Hombre, sí, sí. Y entonces, bueno, pues empezó a desarrollar lo que se dio en llamar el prepiano, que era como otro elemento, antes de ya entrar en contacto con el señor Leo Fender. El de las guitarras. El de las guitarras, que ahora tendremos que decir una cosa también, sí. De la famosa guitarra Fender. El caso es que se juntaron ahí en el 55 para intentar sacar algo comercialmente viable del invento de Harold, pero no llegaron a un acuerdo hasta el 59. Efectivamente. En el que sacaron no el piano que Harold había imaginado, sino el piano bass. El piano bass, que era como la mitad grave de un piano. Pero que ya dio su juego también, sí, dio sí, muchísimo sí. juego. De hecho, bueno, Ray Manzarek, del que hemos hablado antes, pues lo usó un montón también. Y este aquí, que en 1965 CBS pues, compra la compañía Fender, y a partir de ese momento es cuando empiezan a salir pues el Fender Rhodes en sí mismo. Como churros. Como churro, sí, y en varias evoluciones a lo largo de los años. El piano de 77 teclas y de 88 teclas, unas cosas ya gigantescas. Con unos pequeños microfonitos aplicados a cada una de esas barritas que sonaban cuando los golpeaba la tecla, y como unas pastillas de guitarra, una cosa así, y que vamos, que se vendieron como churrillas. Venga, vamos a poner ¿qué te parece Stevie Wonder? Muy bien, pues vamos con muy bien. Pues el As de Stevie Wonder, otro de los que vamos a usar o Fender Rhodes a saco, ¿eh? Pero curiosamente en esta canción del Songs in the Key of Life no lo toca él, sino otro de los grandes desarrolladores del Fender Rhodes, que es el gran Herbie Hancock. Mind is sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll day. know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain. But I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past, for that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind. I'll be loving you A finales de los años 60, Miles Davis ya estaba vislumbrando creando, una nueva forma del jazz que venía. y empezó a interesarse por los instrumentos eléctricos y electrónicos y empezó a desdeñar de alguna manera los acústicos hasta que acabó en los 80 tocando aquella especie de churro con un cable que se supone que era la trompeta, que bueno, en fin. Pero allá a finales de los 60 tenía a su nuevo grupo conformado con el jovencísimo Chick Corea tocando el piano y con una ilusión tremenda por tocar su Steinway piano cada vez que ponía en directo. ¿Y qué le decía Miles Davis? Pues Miles Davis le dijo que dejara el piano, que el piano está acabado. Le dijo, el piano está acabado. Eso es un instrumento de la época de Beethoven. No es un instrumento contemporáneo y no quiero escucharlo nunca más. Sí, es una antiguaya. Y además le dijo, toca eso. Toca y eso. Le señaló el Fender Rhodes. Y eso era un Fender Rhodes recién comprado. Bueno, en realidad lo alquilaban para cada, para cada concierto según iba moviéndose de un lado para otro. Pero Chick Corea quedó encantado. Y Chick Corea quedó encantado y luego lo utilizó en su grupo. Eso es, vamos a escuchar entonces. Al propio Miles Davis y su disco fundamental del año 1970. Bitches Brew. En el que había un tema, curiosamente, compuesto por Miles Davis, pero en el que él no tocaba, pero en el que aparecían dos Fender Rhodes. Uno tocado por Chick Corea en el altavoz izquierdo. Y otro por el gran Joe Sawinul en el altavoz derecho. John McLaughlin, Bitches Brew. Thank you. ahí como a mediados de los 80 empieza el desarrollo brutal de esos sintetizadores y pianos que hacen un montón de chorradicas, y entonces el pobre Fender Rhodes ya se queda un poco como... Además es que era como un armatoste, claro. Y como que decían, pues sí, con un pianillo, claro. Casio tengo todos los años aquí. El rollo es que había cumplido su función y efectivamente era transportable y no sé qué, pero seguía pesando 40 y tantos kilos. Entonces empieza a haber cosas mucho más ligeras y tal, y bueno, pues ahí como que va cayendo en desuso. Encima ahí a finales de los 80, en 87 lo compra la casa Roland, y este Rhodes queda súper descontento porque usan su nombre, pero... Sí, lo sintetizaron, digitalizaron el sonido del Fender Rhodes, del Rhodes, y bueno, pues no estaba muy contento Harold. Pero efectivamente su sonido no moriría, y en los años 90 experimentó un revivir, una resurrección, de la mano de muchos grupos del indie, gente como Portishead, gente como Radiohead, gente como todos los que acababan en Head, ¿no? También Beck o Jamiroquai, que casi Head Beck recuperaron el sonido del Rhodes. Muchos de ellos inspirados precisamente por el Witch's Brew de Miles Davis. Y nos quedamos con el mítico disco de Ley de Beck del año 96. El famoso Odelay, efectivamente, que tiene un tema... Bueno, tiene muchos temas impresionantes Odelay, pero os vamos a poner Where Is That, que también es muy impresionante. Es un tema impresionante. Tiene, además de un Fender Rhodes tocado por el propio Beck Hansen, un montón de divertidísimos samples sacados, entre otros sitios, de un manual de sexología de los años 60. Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? I got two turntables and a microphone. Where's that? I got two turntables and a microphone. That was a good drum break. Pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and your whiplash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Ducci from coast to coast like a man Gary Wilson. What about those who swing both ways, AC/DCs? Let's make it out, baby. Part of the total scene. Where's that? I got Chicoria, en un homenaje a Harold Rhodes, dijo que su piano era el instrumento inventado durante el siglo XX más importante de este siglo, sí, de este siglo pasado. Y Joseph Zawinul, del que hemos hablado antes, de Weather Report, dijo una frase lapidaria, dijo: Harold, antes de ti mi vida era muy dura. Me diste un sonido y me diste una vida. Es un paso. O sea, ni más ni menos. Y Ray Charles también dijo algo, ¿no? También dijo que el Fender Rhodes era la bomba atómica musical, sí señor, y que cambiaba, vamos, la faz, o sea, la cara de la música y todo el lenguaje, o sea, el paisaje musical, vamos, para siempre. Pues nos vamos con Minnie Riperton. Oh, sí, sí, Minnie Riperton, qué voz. Esa voz que podía abarcar no sé cuántas octavas de todo, de octanos, que tenía el rollo este que en un programa anterior ya hablamos, sí, sí, del canto silbido. El canto silbido, efectivamente. ¿Y con qué nos vamos? Pues nos vamos a ir con un tema que seguro que habéis oído alguna vez, que muy probablemente muchas y muchos de vosotros no sabéis que es de Minnie Riperton. Y de su marido. Es un tema que se llama Loving You. Salió en su disco Perfect Angel de 1974. Y bueno, la verdad es que 5 añitos después, con 31 años, se perdió para la música Minnie Riperton, que podría haber... Para el mundo. Para el mundo y para porque la música. Porque se murió, básicamente. Efectivamente, porque se murió. Y tú sabes... Dime. ¿Y tú sabes quién tocaba el Fender Rhodes de esta canción? Ni idea. ¿Quién? Stevie Wonder. Toma ya. Así que nos quedamos con Loving You. La la la la la. 70, unos grandes seguidores de Pink Floyd de Andalucía. Triana, me estás hablando de Triana, muy claramente. Bien, muy bien. Y Rick Wright, que solía tocar en sus discos de mediados de los 70, el Fender Rhodes. Fender Rhodes, claro, claro. Sí, bueno, pero Wright usaba también el Moog, sí, usaba un montón de cosas, ¿eh? O sea, no usaba solo. Se rodeaba de todo tipo de mierdecicas, pero. Pero bueno, Jesús de la Rosa, cantante y teclista y compositor de casi todas las canciones de Triana. Tocaba también un Fender Rhodes. Uh-huh. Aunque en realidad yo tengo entendido que también le daba más al Moog que al Fender Rhodes, realmente, pero si bueno. Si escuchas sus canciones empezando con el pianillo, el organillo ese del Moog. El Moog también es como para hablar de él. ¿Cuánto daño ha hecho? ¿Cuánto daño ha hecho? Pero bueno, ya. Pero bueno, nos quedamos con un tema en el que hay Moog, hay Hammond, hay un poco de todo, pero también hay sobre todo Fender Rhodes. De su disco Sombra y Luz, 1979, el Quiero tema. Quiero contarte. Quiero contarte, niña, si os recordáis, habíamos dicho que en 1987 Roland había comprado la marca Rhodes y había hecho una chapucilla. Y uno de los socios de Harold lo que hizo fue comprar la marca y regalársela. Esto lo hizo allá, eso es. Allá a principios de los 90. A principios de los... No, a finales de los 90. A finales de los 90. En 1997. A finales de los 90. Y justo antes de que muriera, porque Harold Rose murió en el año 2000. Efectivamente. Y la historia del piano Rhodes llega hasta nuestros días, porque ahora todavía tenemos a la familia de nuestro hombre y uno de sus socios pegándose por los derechos de... Litigando, ¿no? Litigando. Es... En 2007 sacaron otro modelo, por cierto, sí, ¿eh? El MK7 ya era la evolución de la evolución. De la evolución. De la evolución. Bueno, nos vamos con un grupazo de finales de los 60 y principios de los 70. Un grupo llamado Traffic, ni más ni menos. Ahí con Steve Winwood y Jim Capaldi a la cabeza. Sí, sí, sí. Y un tema que se ha cargado de órgano, de piano Rhodes. Efectivamente. Empty Pages, de su disco John Barleycorn Must Die, 1970. Just want you to know. Vamos con algo más moderno. Es decir, que solo tiene 23 años. Iñaki se ríe de mí porque digo que Portishead son modernos. En fin, no tiene 94, 22 añitos, eso no es nada. Nada. Portishead saca su primer disco, Tammy. Discazo. Tammy. Discazo, lo ves por donde lo veas y lo escuches cuando lo escuches. Ciertamente. Y en este disco, entre otras cosas, hay un precioso piano Rhodes en su canción. Rhodes. Anda, mira. Qué gracia. Pero uno es Rhodes, claro. Y otro es Rhodes. Pasa que seguramente nosotros no somos capaces de pronunciarlo diferente. Ni me falta que hacer. Surely that ain't right. see. We've got a war to fight. Never find a way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Y vamos a terminar nuestro programa de hoy. Vamos a terminar por el principio, bueno, por el principio nuestro, por lo que nos dio pie a, sí, al asunto Fender Rhodes. Que escuchábamos ya desde pequeñitos y decíamos, ese inquietante piano del principio ahí que se queda ahí como con un eco, ¿qué será? ¿Qué será? Sí, sí, pues era el Fender Rhodes. Y es el tema, ni más ni menos, el tema Sheep de Pink Floyd, del disco Animals. Con un Fender tocado por el gran Rick Wright. El mago de las teclas. Con el que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Nos vamos a 1937. Agur. Thank you.